Pero bueno, al final yo creo que es un empate justo por lo que se vio, porque sí se vio buen fútbol, pero la verdad es que no hubieron muchas ocasiones, ¿no? Y la verdad es que podía haber caído la balanza para cualquiera de los dos, ¿no? Pero bueno, ya se nota ahí el final de temporada y sobre todo noté ese miedo a no perder, ¿no? De ser un poquito más conservador, quizá también porque el Villarreal lleva un muy buen equipo, es decir, sabemos lo que es un filial y a mí la verdad es que hacía tiempo que no había un filial tan bueno pasar por aquí por el Martínez Valero, sobre todo a la hora de controlar los partidos, de llevarlo. Quizás sí en la segunda parte el Elche apretó un poquito más y tuvo un poquito más de balón, pero bueno, tampoco. Para mí, he oído que ha sido uno de los mejores partidos, para mí no ha sido uno de los mejores partidos de la temporada. Es decir, yo me divertí mucho más en otros partidos. Fue un partido aburrido. A mí la primera parte, yo la califiqué de bastante aburrida y donde el Elche pues no me gustó. O sea, a ver, lo intentó, enfrente estaba el Villarreal B, un equipo con mucha calidad, pero esa primera parte la hacemos en los tiempos de Josico y ponemos al Elche, y lo ponemos al Elche a caldo. Lo que pasa que sí es cierto que, bueno, luego en la segunda parte el equipo reacciona, tiene el control, es más ambicioso y yo creo que la segunda parte posiblemente merezca la victoria, pero no nos olvidemos que las dos ocasiones más claras las tienen ellos también. Pero sí, yo coincido contigo, para mí no fue para nada el mejor partido de la temporada. De todas formas, he de reconocer que fue un buen partido de dos equipos que van a estar en el playoff o que tienen toda la pinta de estar en el playoff, y eso también hay que darle su, yo creo que su nivel, su mérito, ¿no? Jorge, ¿a ti qué te pareció el partido? En primer lugar, aprovecho para mandar un ánimo y fuerza al exfutbolista del Elche, Pelayo, que está recuperándose de ese fatal accidente, en nombre de Furia Franjiverde, y creo que hablo en nombre de toda la afición. Mucho ánimo para el obetense, a ver si sale de esta y pronto estamos celebrando su cole de nuevo. Hay que decir en ese sentido, y perdona que te corte, que todos estamos pendientes de su evolución. Lo último que sabemos es que tras la operación de 6 horas de ese traumatismo cráneoencefálico, que en lo que es en la cabeza no tiene daños importantes. Sin embargo, parece que sí tiene roturas y daños en otras partes del cuerpo. Sobre todo lo más preocupante es la columna. Podría tener ahí una posible fractura en la columna. Se habla con mucha precaución de que igual ya no puede jugar al fútbol. Bueno, todo esto hay que decirlo con mucha prudencia, porque estas cosas solo las saben los médicos y a veces ni eso, ¿no? Eso es el tiempo, la mentalidad, la fuerza de cada uno. Pero lo primero que nos alegramos es que haya salido del peligro y que ojalá pues se recupere totalmente, como tú dices, y ojalá lo veamos jugando al fútbol. Ojalá. Volviendo al tema futbolístico, viendo al Villarreal B el domingo aquí, el fútbol que desplegó, adquiere más importancia el tema que venimos hablando, sobre todo de los campos de césped artificial, las dimensiones reducidas de los campos. Siempre se habla cuando el Elche va a campos como el del Ebro, Atlético Baleares, Peña Deportiva, en este caso esta semana Formentera, donde el Elche tiene que dar un paso adelante, tiene que ganar, tiene que echándole más valor, o por no decir la palabra que hay que decir, que el Elche tiene que traerse los 3 puntos, pero luego al final los datos están ahí, es complicado porque nadie suele ganar con facilidad en esos campos, pero además viene a refrendarlo el otro día el partido que hace aquí el Villarreal B, ¿no? A mí me pareció el mejor equipo que ha pasado por aquí, por lo menos hasta ahora. Es verdad que tienen que pasar aún rivales como el Mallorca o el Lleida, aunque creo que no superarán el rival que el nivel que ofreció el Villarreal B el otro día. Pero también viene condicionado porque a esos chavales, unos chavales con rapidez, velocidad, técnica, calidad, le metes un terreno de juego como el Martínez Valero y despliegan todo su fútbol, ¿no? Estoy convencido que eso no lo han podido hacer durante este año en el campo del Ebro, en el campo del Formentera, ni en el campo del Peña Deportiva, por decir 3 campos, ¿no? Dicho esto, a mí el partido sí que me gustó, ¿no? Es verdad que futbolísticamente tampoco fue una excelencia de calidad pero sí que se apreciaba mucha tensión. Parecía un partido típico de playoff, todos los balones divididos se luchaban, ningún equipo se guardó nada. Al final los dos querían ganar, pero coincido con Paco con el miedo un poco también a no perder, ¿no? Porque al final la categoría lo que manda es un poco intentar mantener mantener portería cero y con la calidad que tengas, pues intentar ganar, ¿no? En este caso el Elche, la primera parte, la verdad que estuvo bastante, digamos, plano, no ofreció, le costó llegar con claridad en el ataque. Sin embargo, la segunda parte ya se vio algo más de intención por parte del Elche, se crearon más ocasiones de gol, los cambios de Pacheta para mí fueron acertados. Colocando a Javi Flores en el centro con Manu Sánchez y quitando a Provencio cuando le dio la entrada a Nino y a Soricaba, y fue una declaración de intenciones de que el míster quería ganar el partido, ¿no? No se guardó nada. Mención especial para mí a Javi Flores, sobre todo con la llegada de Pacheta, está cogiendo balones, está siendo un jugador importante, es el primer jugador que está rompiendo las líneas, que ofrece claridad en los pases. Y hay que aprovechar el momento del cordobés, porque la verdad que se encuentra a un alto nivel, ¿no? Sobre todo, es verdad, volvemos al tema de los terrenos de juego, sobre todo cuando está jugando en el Martínez Valero, que hay más espacio, los rivales no te pueden presionar tan cerca, y es donde está ofreciendo su mejor versión. Pues nada, un punto, la verdad que fue, podemos decir que agridulce, porque la gente acudió al estadio sobre todo con la ilusión de ponerse a 5 del Mallorca, pero somos el Elche, ¿no? Y el Elche no, normalmente cuando existe una posibilidad o condicionante de ilusionarnos, pues siempre salimos del estadio con una desilusión, ¿no? Es nuestra identidad y con ella tenemos que tirar para adelante. Paco, tú has jugado tanto en el Elche como en un filial. Además, un filial muy parecido como el Valencia-Mestalla. Lo digo porque es más fácil jugar en un filial. Es decir, no tienes esa presión. Por ejemplo, el Elche tiene la presión, la obligación de ascender. Un filial no tiene esa tensión, no tiene a una afición que se lo va a exigir, no tiene unos medios de comunicación que van detrás de ellos. ¿Eso se nota en un campo? Sí, se nota. Y sobre todo, a ver, como bien dices, yo la época mía del filial del Valencia B, me marcaba mucho los partidos, los entrenamientos de la semana, es decir, cuando veías, porque yo recuerdo que mis compañeros tenían 19, 20 años, yo tenía ya 24 para 25, era un veterano dentro de... Uh-huh. Entonces, cuando la gente joven se divertía, se lo pasaba bien, eso se notaba luego el domingo, ¿no? Al igual luego llegaba y no estaban tan alegres y no te salía el partido, pero no tienen esa presión, o no teníamos esa presión de intentar ascender, porque siempre estás pensando en... Evidentemente, si consigues estar arriba y ascender, es que lo estás haciendo bien y el primer equipo se va a fijar más, ¿no? Pero no es cierto que nos tienen esa presión, ¿no? Entonces, en cuanto al tema del Elche, yo creo que el partido lo planteó Pacheta, es decir, para intentar sobre todo no dejar muchos espacios a las espaldas, porque gente rápida, con calidad, y eso se notó sobre todo en la primera parte, ¿no? Pero ahí también entramos en la incongruencia, es decir, cuando hemos venido con equipos que se nos meten atrás, no hemos sido capaces, nos ha costado mucho romperlos. Entonces, por eso yo eché de menos en esa primera parte, sobre todo, el haber dado un pasito adelante y apretarle al Villarreal. Porque entonces, si cuando se nos meten atrás nos cuesta, y ahora que ha venido un equipo a jugarte, es donde yo me di cuenta de ese miedo a no sí, perder. Respeto, yo creo que demasiado, demasiado respeto, o sea, que se lo merecen, porque los chavales tienen una calidad y 4 o 5 futbolistas que estos los vamos a ver en primera división rápidamente, ¿no? Pero es donde también esperábamos ver al Elche, es decir, que un equipo que juega, que abre más líneas, pues también ver a ese Elche que esperamos todos en casa, ¿no? Que ya no está, que se meten atrás, que es campo pequeño, ahora es en tu campo, y aunque no seas un filial, que tienes esa presión o esa obligación de ascender, pues es donde tienes que también, y más cuando al final dices tú, a ver, si es que si arriesgo y me marcan, era propicia la jornada, todos los resultados de los equipos de arriba. Entonces, yo, por mi parte, sí hubiera arriesgado un poquito más en los cambios, estoy de acuerdo, estuvo acertado. Quizá me faltó que lo hubiera hecho un pelín antes. Es decir, yo cuando las primeras veces de Pacheta, que a Nino en el minuto 55 ya o 60 iba a salir, yo esperaba que pegara ese paso. Me encantó cuando metió a Javi Flores, y estoy totalmente de acuerdo que ha pillado una confianza a Javi. Se ve cuando coge un balón, intenta cosas, le salen, está crecido y es buenísimo. Pero yo ese cambio lo hubiera hecho un pelín antes, o sea, haberme arriesgado un poquito más a por ir a por el partido. Que al final el Villarreal, sin hacerlo, tuvo la ocasión más clara del partido. Entonces, sin haber arriesgado tanto, me podían haber ganado también el partido. Pues yo hubiera arriesgado un pelín más y hubiera ido un poquito más a por el partido. Porque tú fíjate, de haber ganado ayer, el zarpazo que pegas. Sí, sí, no, te pones segundo, a 5 del líder, el Mallorca que ya venir, se asusta. Tiene que venir aquí. Claro, todo cambia. Pero bueno, que no era un partido fácil tampoco, yo lo entiendo, pero yo a la hora de elegir, si hubiera sido un poco más conservador o un poco más atrevido, yo hubiera sido un poquito más atrevido a, sobre todo por cómo se iban dando los resultados. De todas formas, el efecto Pacheta sigue, continúa, lo digo porque es verdad. Yo me divertí mucho más el día del Cornellá, puse 13 ocasiones de gol, y sin embargo ayer en el todo gol pues puse 3 o 4. Por eso digo que para mí no fue un gran partido, aunque tácticamente y viendo el nivel del rival, sí es un partido que se puede asemejar al playoff. Con Pacheta llevamos 2 victorias y 3 empates. ¿Sigue ese efecto Pacheta? ¿Te da la sensación de que esto no va a ser un efecto gaseosa? Que lo que estamos viendo tácticamente, el trabajo del técnico, el ánimo de la plantilla, oyes hablar a los jugadores y los oyes, es que ahora vamos, es que ahora mordemos, es que ahora no lo creemos. ¿Te da la sensación de que esto tiene largo recorrido hasta el último partido del playoff? Bueno, es que saber eso no lo sabe nadie, ¿no? Realmente es una pregunta que... Por las sensaciones que transmite el equipo. Sí, por las sensaciones se puede hablar de lo visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué va a ocurrir posteriormente si va a continuar ese efecto Pacheta? Pues es difícil, ¿no? Yo espero que sí, por supuesto. Por lo visto hasta ahora, a mí el otro día la actitud del futbolista me gustó, ¿no? Al final fue el rival te exigió bastante más que otros rivales. No tiene nada que ver la visita del otro día al Villarreal con el partido anterior del Cornellá o el anterior con el Llagostera aquí, ¿no? Entonces, sí que podemos decir. Al final, lo que el míster está haciendo, digamos, de forma perfecta es consolidar al equipo en defensa, ¿no? El equipo está siendo un muro en defensa, prácticamente no concedemos ocasiones. Es verdad que esta sí que el Villarreal te hizo por lo menos 3 claras. Dos o tres claras sí que te hace. Pero también es normal, ¿no? Que un equipo con esa calidad, pues con un campo tan amplio y con espacios, pues te haga ocasiones, ¿no? Pero a mí personalmente el equipo cada vez lo estoy viendo mejor en defensa. Están jugando los cuatro defensas siempre. Manu Sánchez está jugando siempre por delante de ellos. Empieza a haber un equipo ahí en defensa base, ¿no? Un equipo donde los automatismos y digamos la compenetración entre ellos se haga ya de una manera más digamos más consolidada, ¿no? Manu está en el lateral izquierdo cogiendo confianza, Tequio es un seguro, luego la pareja de centrales, a mí personalmente, no sé, me parecen 2 fantásticos centrales. Gonzalo Verdú ya lo estábamos viendo durante todo el año, y la irrupción que ha tenido Manu en Eider Lozano me parece buenísima para el equipo, esa compenetración que hace con Gonzalo Verdú. Y nada, luego al final, si tú consolidas esa defensa y haces que no te generen ocasiones de gol, yo creo que el Elche tiene calidad arriba para llevarse los partidos, ¿no? Pienso que Pacheta está un poco enfocando el tema por ahí. Las bandas son de lo mejor de la categoría. Josán ahora mismo está con una chispa y rapidísimo. Hay que aprovechar el momento porque el uno contra uno que tiene el chico este ahora mismo me parece interesantísimo. Y luego Iván Sánchez y Collantes igual, ¿no? Son 2 jugadores que pueden marcar diferencias, ¿no? En las medias puntas ya hemos hablado de, bueno, aunque Javi Flores está jugando a lo mejor un poco más retrasado, pero está muy bien. Nino, los momentos que juegue, estoy convencido de que lo va a hacer perfectamente. Y tenemos para mí el mejor 9 de la categoría, como es Benja, ¿no? Que en el momento que le pongas un par de ocasiones, una te la va a meter para adentro. Lástima que el otro día, la verdad es que se zafó luchando contra los defensores del Villarreal, pero no dispuso ni de ninguna clara, no tuvo ninguna ocasión para definir como él le hubiera gustado, ¿no? Si acaso, no sé, recuperar un poco a Sori, no me gustó el otro día tampoco los 15 o 20 minutos que hizo, no es el Sori de los 8 o 10 primeros partidos o de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, donde no dejaba de correr, era un incordio para la defensa, se llevaba los balones por fuerza, se los llevaba por velocidad. Era un Sori diferente, no sé, lo veía con la cabeza más alta, con más ilusión. Entonces era un Sori que contaba más, que tenía más minutos, y la confianza que un entrenador le pueda dar es clave. Y Sori ya de la etapa de Josico dejó de jugar. Él tiene que darse cuenta de ya, que ya, es no, un no, chico no, sí, joven. Sí, que yo te he dado toda la razón, pero que creo que es un problema de confianza, que es un error suyo. Él no debe venirse abajo porque un entrenador no es de confianza. Y sobre todo no tiene que venirse arriba. Sobre todo arriba. O sea, él tiene que saber que es un chico que acaba de subir, que se ha hablado mucho de él, pero como no haga lo del principio, todo lo que se ha hablado del de bueno se va a hablar en contra. Es decir, es un futbolista pues, que tiene 3 competidores muy buenos y tiene que ganárselo luchando. Lo que no puede salir es al campo un poco cabizbajo porque no está jugando. Tú las oportunidades que te den, tienes que aprovecharlo, que Sori Cava, que en este momento no eres nadie. O sea, estás creándote tu vasito, entonces sí, y eso lo notan mucho los entrenadores, es decir, cuando tú sales, no, es que ahora ya no juega, ya le tienes, es cabizbajo, chico, pero si todo lo que te den, bueno, es que de momento eres un proyecto de futbolista. Entonces, y eso es muy importante en la cabeza de un chaval que empieza. Tú, aunque no te salgan las cosas, tienen que, como bien decir, salir, correr, comerte los balones y no... Ya no hacer aspavientos, como vi, y ese no es el camino. Además que el domingo, perdona Paco, el domingo cuando sale la afición le tributa una ovación para estimularlo, darle el ánimo suficiente. Digo, no sé, yo cuando lo vi digo, estos pueden ser 20 minutos importantes para Sori. Digo, alguna que pilla, se da la vuelta o brega con la defensa, pero no. Lo ves cabizbajo, en alguna bola, si no tiene la confianza total, ni va. No sé, ese es no que, es el Sori. Es que por lo que hablamos, mira, seleccionado. Juega de titular con la selección, le vienen teniendo cantos de sirenas por todos lados. Como eso no lo asimile, se quedará. No llegará a ser en lo que promete o lo que vemos. Entonces, eso no lo puede perder. Esa humildad que él tenía al principio, y no digo que no sea humilde, sino en esos gestos. Que alguien le haya metido pájaros en la cabeza. Exacto. Entonces, él tiene que darse cuenta que no, que todavía está empezando, que tiene que salir a pelear 20, 10, 3 minutos. Y lo que ha hecho al principio, que lo que nos gustaba era que iba un balón, no llegaba y volvía, y pues esas ganas, ese hambre. Uh-huh. Y eso de momento parece que no lo está demostrando ahora, y eso no es bueno para él ni para el Elche. Fíjate si no es el Sori de la primera vuelta, que el balón que le centran desde la banda, que parece que puede rematar de cabeza, se la da con el pecho a otro. Él, en la primera parte del campeonato, él la remata como sea. Exacto. Sí, o además esa jugada yo a él lo he visto bajarla y rematar cuando la baja, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero efectivamente no tiene la confianza, porque le pone un buen balón Josa, ¿no? Por lo entre los dos centrales y tal, él gana bien la posición, la verdad es que hace bien el movimiento, pero luego, sin embargo, el remate es de una falta de confianza total, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver si el míster es capaz de reconducirlo y recuperar a Sori, más ahora que Lolo Pla está lesionado, que encima tampoco puedes contar con, claro. Porque a mí Lolo Pla, la verdad, que es un futbolista que en estos momentos importantes de la temporada me gustaría verlo, ¿no? Es un chaval que cuando ha salido lo ha hecho bien, es verdad de que no se le ha dado continuidad y confianza, pero es un futbolista que puede aportar ahora en esta recta final de la temporada y en un hipotético playoff, la verdad que sí. Y además está fresco, que eso es importante. Dos últimas. ¿Es recuperable los 7 puntos de 18 que faltan con el Mallorca? Yo he hecho las cuentas y claro, el Mallorca no puede ganar más de 3 partidos. Si gana 4 ya el Elche no llega. Pero vamos, pedirle al Mallorca que gane 4 de los 6 que quedan conforme está, posiblemente es pedirle mucho, porque es que está en una hipotética clasificación de la segunda vuelta, el Mallorca estaría el décimo y está haciendo una segunda parte del campeonato horrible, ¿no? Entonces, ¿veis que de verdad hay posibilidades reales, teniendo en cuenta que tiene que venir aquí, pero de reducir esos 7 puntos en las 6 jornadas últimas? Sí, es posible. O sea, estamos viendo la trayectoria del Mallorca, que va de capa caída. El Elche lo vemos, que aunque no haya ganado, como dices tú, yo creo que el efecto Pacheta, incluso el otro día también, es reconocible, porque se ve un conjunto más unido, un bloque. Que es cierto que le faltó, lo como ya he comentado, ir un poquito más sobre el partido, pero yo veo a los futbolistas que la segunda jugada las ganan, que veo otra dinámica, ¿no? Entonces yo creo que es posible, pero yo siempre soy cauto y prefiero mirar a que ganes partidos sin mirar al Mallorca y sobre todo alejándote del quinto, porque la verdad es que en los últimos partidos y estamos acostumbrados a ver cosas extrañas y yo soy más precavido y no mirar tanto al Mallorca, sino clasifícate, porque ahora lo mismo, es decir, no es lo mismo estar segundo mirando al primero que la presión que tiene el que está quinto o sexto para meterse en playoff. Entonces eso, con eso hay que llevar cuidado y yo miraría más a, si mirar al Mallorca e intentar ganar los máximos partidos. Yo creo que va a ser muy difícil coger al Mallorca, sinceramente. Posible, claro, y más si esta semana, por eso te decía que esta semana yo hubiera arriesgado más, es decir, al final un punto es un punto que te puede dar, pero es que el premio de haber ganado era haberte puesto a 5, recibir al Mallorca en casa y ponerte a 2, ahí sí se vería o tendríamos más posibilidades, ¿no? Pero yo no, de verdad, yo me olvidaría ahora mismo del Mallorca. Si llega, que llegue, pero vamos a amarrar bien los puntos para alejar sobre todo al quinto clasificado. Mentalidad pacheta, Paco García. Tú, Jorge... Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil sobre todo, pero ya no solo por el Mallorca, sino por el propio Elche, ¿no? Es decir, el Elche no mantiene una regularidad como para recortar 7 puntos al Mallorca. Llevamos mucho tiempo sin ganar fuera. Que tienes que ganar 3 partidos seguidos. Exacto, es que al final tú no puedes pillar al Mallorca cuando todos tus desplazamientos estás como mucho sacando un punto, ¿no? Tú para pillar al Mallorca tienes que ganar 3-4 partidos seguidos y eso el Elche a día de hoy no ha sido capaz de hacerlo, ¿no? Entonces lo veo bastante difícil, ¿no? Además de que yo soy de los que pienso que el Mallorca va a reaccionar. Yo pienso que el Mallorca ahora es verdad que está fatal y el bache le está durando demasiado porque nadie esperaba este mes y medio del Mallorca tan nefasto. Pero yo estoy convencido que el Mallorca tiene que reaccionar y volver a ser el Mallorca de antes. No era un Mallorca espectacular, no era un Mallorca sobrado, pero el Mallorca que prácticamente los partidos los acababa con portería cero y con la calidad que le tenía arriba, pues le sobraba para ganar el partido, ¿no? Entonces, posible, claro que es posible, y más en el mundo del fútbol donde se han visto cosas rarísimas, ¿no? Pero para empezar a que eso sea posible, pues el Elche tiene que ir, por ejemplo, a Formentera, que es donde vamos el domingo que viene, y pegar un golpe en la mesa, cosa que hasta ahora no ha sabido hacerlo, ni supo hacerlo en Alcoy, ni supo hacerlo en el campo del Ebro, hablo con Pacheta como entrenador, y ni lo hizo anteriormente con otros entrenadores en anteriores desplazamientos, ¿no? Entonces, vamos a ver si el Elche es capaz de ganar al Formentera y el Mallorca vuelve a despistarse, en este caso, recibe a un rival directo como es el Lleida, pues si te pones a 5 puntos antes de recibirlos, pues la cosa se puede ver de otra manera, ¿no? Porque siempre que le ganes y lo dejes a 2, pues sí que lo verás de manera más factible, ¿no? Pero a día de hoy, para que ese condicionante se dé, pues tienes que ir a Formentera, pegar un golpe en la mesa y traerte los 3 puntos. Y el último dato, para mí muy importante y creo que muy positivo, es los 8.127 espectadores que se dieron cita en las gradas. La mejor entrada de la temporada. El efecto Pacheta se nota en la grada porque cuando él cogió el equipo, la última entrada con Josico fueron 5.200 y estamos hablando de casi 3.000 más en el margen de un mes. Yo creo que eso va a ser muy importante. De hecho, él ya animaba el otro día en la rueda de prensa, tras el partido, que para el día del Mallorca quería 10.000 y que iba a hacer lo que hiciese falta con la directiva para forzar eso. Me parece muy importante que la afición arrope en este tramo final de cara ya al playoff, ¿no, Paco? Así el partido del Mallorca es más atractivo que va a haber en la liga regular. Pero es como cuando digo yo, si es que el futbolista contra el Mallorca ya va a salir motivado. Si yo quiero ver a esos 8 o 9 mil, que sé que es difícil contra equipos de abajo, que es cuando más les cuesta. Esa es la realidad. Con el futbolista, tú con el Mallorca, si metemos 10, 12 mil, pues mucho mejor, está claro, ¿no? Pero que, y sé que no es fácil, ¿eh? Y venir a ver un Peralada, un Elche Peralada, no tiene la misma motivación, pero si somos realistas y desde dentro del campo, se agradece mucho más cuando esos equipos vienen y que el público... Vaya, yo entiendo que esta temporada ha sido muy regular y que la afición no se le puede achacar nada porque la afición es de 10, o sea, no me cansaré de decirlo. Yo creo que tenemos una de las mejores aficiones de España, porque lo ha demostrado, también una de las más exigentes y que también tenemos poco aguante, nos quema rápido la mecha, pero bueno, es entendible. Entonces, contra el Mallorca yo sé que va a haber buena entrada, pero la afición, todos tenemos que hacer un esfuerzo para esos partidos, aunque no tengan tanto nombre, también ir a apoyar, porque ahora el futbolista lo nota en el campo. Y yo creo que, sobre todo con la llegada de Pacheta, la gente, yo en la calle huelo otra sensación, otras cosas. Estamos viendo también con lo que transmite el entrenador cuando habla y cómo ejecuta. Y yo creo que la afición no va a fallar como no lo ha hecho nunca. De todas formas, quedan partidos bonitos, ¿eh? Porque Mallorca, Lleida, Hércules y luego, si Dios quiere, el playoff. Creo que dato muy importante el de la afición, ¿no? Sí, no, al final opino igual que Paco, la afición del Elche nunca ha dado la espalda a su equipo, ¿no? Incluso después de venir de la primera división y tal, ahora tan recientemente hacerse 9.200 abonos es todo un éxito, ¿no? Es verdad que ahora los rivales no llamaban la atención y llamaban al ir al estadio. La segunda división B es una categoría complicada donde no se ve mucho fútbol. Acabamos también de pasar el invierno donde también a la gente le da más pereza ir. Pero ahora ya empieza a darse todos los condicionantes, ¿no?, para que la gente pues vuelva a acudir al estadio, como es hace mejor tiempo. Los partidos ya son partidos importantes y eso se comenta en la calle, en el entorno, y la gente lo suele apreciar. Y sí que estoy convencido de que va a ir a apoyar al equipo, porque el Elche, si algo tiene, es que nunca caminará solo, separado de su afición, ¿no? Entonces, hay que darle el apoyo. Sobre lo que has comentado, que Pacheta ha dicho que hablará con la directiva para que el Mallorca... Sí, dijo que quiere mínimo 10.000 y que hará lo que sea necesario hablar con la directiva para que... Pues nada, si habla con la directiva, posiblemente tendrá que... Alguien tendrá que, si alguien tiene la idea en la cabeza de que ese día sea medio jornada económica, posiblemente Pacheta tendrá que quitárselo de la cabeza. Tendrá que quitárselo de la cabeza a la directiva o poner en lo que se piensa sacar, porque como lo digo por el tema de las arcas en la entidad, están tan... No sé. Sí, sí, no olvidemos que pueden elegir tres partidos y todavía no han elegido ninguno. Si miran por ahí y se equivocan totalmente. No, porque el objetivo no es hacer buena caja con el Mallorca, el objetivo es subir. Lo que pasa es que el presidente tira también pagar, ¿no?, a los jugadores. Pues como dicen aquel, tienes que estar prevenido y no intentar, porque al final tú ahora haces una buena entrada con el Mallorca y resulta que no asciendes, que es más importante. No, totalmente de acuerdo. Entonces, tienen que tirarse la manta a la cabeza y hacer alguna promoción, algo, para que ese día, si metemos 14 o 15 mil, mucho mejor. Yo opino igual. Y además que opino igual que tú, Paco, que ya he oído cantos de sirena de esa posibilidad del día del Mallorca, y para mí sería un error. Porque, que lo dejen para el Hércules. Porque al final la gente... Sí, porque con el Hércules sí que van a pagar. Porque al final estamos hablando de que es verdad que pueden hacer dos jornadas, pero para mí sería un error gravísimo, porque ahora lo que interesa es el día del Mallorca, pues efectivamente meter 12.000 tíos claro. que estén ahí animando. Totalmente, bueno, de acuerdo. Al final, la última decisión la tienen ellos. Esperemos que no comen... Bueno, ese error, que lo piensen bien y efectivamente, como dice Paco, que no hagan pagar. Que paséis feliz semana, Jorge. Sí, y Paco. Igualmente, gracias. Gracias, hasta el próximo martes en la tertulia, porque el lunes es festivo. Antes de marcharnos, os recuerdo que un buen lugar para comer es Come y Caña, bar de tapas y restaurante que está en Pedro Ibarra 3, frente a la Peña Madridista. Todos los días, menú por 9,90 euros, con cocina casera, guisos, arroces, pasta y hasta 5 platos para elegir. 5 primeros, 5 segundos y 5 postres. En Come y Caña, bar de tapas y restaurante, y tienes la tapa y caña por tan solo 2 euros. Menú diario 9,90. Nos vamos a Come y Caña, nos vamos con más asuntos. Recuerda que esta tarde sigues con toda la programación de Teleelche en Radio Marca y que mañana volvemos aquí a partir de la 1:20. Que lo paséis bien. Muchas gracias por elegirnos. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir... Pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.